caminar lento. Percibimos el cuerpo pesado. Probablemente la próxima vez que nos hable despacio y se tarde para llegar a la puerta, lo entenderemos. También lo podemos hacer con un niño pequeño, sintiéndonos rapidísimos, alegres, animosos, sin miedo a equivocarnos con un niño más grande. Como también podemos jugar a los animales, sentirnos como un perro, un gato, una mariposa. En fin, con casi todo, por no decir todo, y todos los que nos rodean, aprendemos sintiéndonos como ellos. ¿Qué dice? Es fácil. El hada dice que sí, que solo necesitamos practicar y practicar y practicar. Piensa por un momento, dijo el hada. Sitúate en el lugar de nuestra maestra, con un buen número de niños, cada uno pendiente de algo diferente, o en el lugar de nuestra mami, que viene del trabajo y después pasó a hacer mercado, o papi, que también viene del trabajo y tuvo que ir a dos o tres sitios más. La abuelita, con su sabiduría, diría: solo es cuestión de ponerse en los zapatos del otro. Mirar, oír, sentir. Y el hada se reía. ¡Qué cómico, Kinde! ¡Qué cómico! Le contestaba la flor: cosas muy cómicas. Es que sentirse como los demás nos hace más pacientes, considerados, amorosos y tiernos, dijo el hada. ¿Pero qué dice el tucucito, señora hada? ¿Y qué le contesta la flor, por favor? Interesante y divertido, te lo aseguro. Pero ahora tengo que irme. Imagínate, ¿qué se siente cuando estás apurado? Y se fue nuestra hada, diciendo desde lo lejos: solo recuerda, práctica, práctica, práctica. Siéntete como los demás. Eso es todo, adiós, hasta la próxima historia. Y salió corriendo, o volando. Y como nosotros todavía no conocemos tanto el lenguaje de las plantas y de los animales para saber qué se decían en aquella conversación, creo que por ahora no lo sabremos. Claro que probablemente conversaban sobre muchas cosas importantes, porque las plantas se transmiten mucha información por las raíces. Por ejemplo, se avisan dónde hay nutrientes, dónde hay agua, hacia dónde ir, y hasta desvían las rutas si es necesario, solo comentando a su manera entre ellas. También hablan en su lenguaje de las cosas hermosas de la vida y se dan ánimos cuando los seres humanos las asustamos, lo cual es frecuente en nuestro planeta, hasta que todos aprendamos y nos comportemos con más comprensión hacia la naturaleza. ¿Tú cómo te comportas? ¿Tienes que corregir o lo haces bastante bien? Las hormigas son un ejemplo excelente. Se avisan de cualquier contratiempo o desvío necesario en la ruta para buscar alimentos. Los pájaros, los peces entre sí también lo hacen. En fin, comunicarnos es una de las aventuras deliciosas de los seres y criaturas que habitamos el gran planeta. Y como todos nos comunicamos, solo necesitamos entrenamiento para entendernos entre los humanos y con todos los demás. Por eso el hada nos dice: hay que practicar. Por eso nos enseña: dale a tu hermanita, comparte tus juguetes, espera a la abuelita, no hagas ruido que el abuelo está enfermo. Hay en el mundo quien pasa hambre, niños que trabajan y no se protegen, no están protegidos. Aprender a ponernos en sus lugares nos da ese sentido humano que todos apreciamos en los demás. Entendernos entre nosotros y con la naturaleza, hay que hacerlo en cuanto conocemos y nos adiestramos. Leyendo, conversando, oyendo a los que saben mucho y haciendo ejercicio, practicando. Señora Ada, comprendemos que se haya ido deprisa, no se preocupe. Ahora practicaremos tal como usted nos sugirió. ¿Te imaginas que conversaban el tucucito y la flor? ¿Cómo seremos a los 60 o a los 80 años? ¿Qué crees que siente un pez en un agua clara y limpia? ¿Y un pez o un pájaro que viven en un basurero? ¿Qué crees tú que siente una planta cuando le sacamos una de sus hojas? ¿O un grillo si lo atrapamos? ¿Qué nos dirían nuestras mascotas de dejarlas encerradas durante horas y horas o solas, o abandonarlas por falta de educarlas apropiadamente? Por ejemplo, nuestro perrito termina haciendo sus necesidades donde no queremos y luego, cansados de limpiar, los abandonamos. Imaginen

¿Qué la hace negra? Las condiciones del suelo, la concentración de algo que se llama antocianinas, la acidez de las aguas que se filtran del río Éufrates. Ellas son rojo, pero un rojo intenso, pero en verano se ponen negras. El resto del año sí son rojas, muy oscuro, pero no negro. Por ese motivo, es solamente en ese lugar de la tierra y en ese momento que encontramos rosas negras. ¿Tú has oído la costumbre de deshojar margaritas para decir si alguien te quiere o no? Sí, es una costumbre de algunos enamorados que afortunadamente ya ha ido pasando de moda. Cuando terminamos de sacar las petalitos de la margarita, se supone que el último pétalo nos dice si nos quieren o no nos quieren. Lo cierto es que no tendríamos que deshojar la margarita para darnos la respuesta. Si pensamos un poco, solo tendríamos que preguntarle a la persona amada si nos corresponde. Y si no, bueno, buscar a otra persona que sí nos corresponda, en vez de romper una linda flor. Además, para esa costumbre es suficiente con contar los pétalos. Si el número es par, en la tradición dice que no nos quiere, y si es impar, que sí nos quiere. Sin embargo, aunque este método es más respetuoso con la flor, contar los pétalos sigue siendo ineficaz. Solo hay que preguntar. Lo interesante, matemáticamente hablando, es que podríamos pensar en todas las margaritas. Nosotros pudiéramos decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia si todas tienen los mismos números de pétalos? Pero lo cierto es que no es así. Es un hecho matemático. Tiene que ver con que esas flores siguen la secuencia de Fibonacci, donde cada término se obtiene sumando los dos anteriores. En el caso de estas flores, hay distintos tipos según la cantidad de pétalos, pero siguen esa secuencia: 13, 21, 34, 55, 89. Con lo cual no podemos saber, cuando elegimos una margarita, cuántos pétalos va a tener. Eso significa que la respuesta siempre será imprevisible. Por eso sigue siendo mejor preguntar. Preguntar a la persona amada. Y si preguntas qué es esto de la secuencia Fibonacci, si te estás preguntando eso es porque quieres ser matemático. Entonces, investiga y búscalo, que es el secreto de la belleza de la naturaleza. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? 099-657-7004. Déjanos tus comentarios, lo que tú quieras, y gánate el libro que siempre tenemos aquí en nuestro programa. Hay un bosque torcido. Está en Polonia. Es un misterio que nadie ha podido descubrir todavía. Quizás si tú te vuelves biólogo, seas quien descubra ese misterio. Sí, es que allá en ese país, en Polonia, existe un bosque que llama la atención desde hace muchos años, sin que nadie todavía pueda resolver ese extraño fenómeno. El bosque está en la Pomerania Occidental, y lo más raro es que los 400 árboles que hay allí en ese bosque tienen una curva en la base. Por eso lo llaman el bosque torcido. Estos árboles de este bosque fueron plantados alrededor de 1930, en lo que entonces era en esa época Alemania. Desarrollaron una curva de 90 grados que comienza después de dejar el suelo. ¡Pin! Se dobla y luego se enderezan con una elegante curva. Es extraño y hermoso. Y muchos fotógrafos han ido allá solo, han viajado hasta ahí solo para ver ese curioso parque. Es sorprendente. La naturaleza siempre nos da sorpresas. Búscalo en internet y deleítate con ese bosque torcido. Recuerda nuestro teléfono por si acaso quieres mandarnos algún comentario: 099-657-7004. La Grayidipileia es una flor blanca que es muy peculiar. ¿Y qué es lo que tiene de particular? Que cuando llueve se hace transparente. ¡Ah, qué bello! Entonces las flores parecen flores de cristal. Por eso es conocida como la flor de vidrio. Aquí no hay. Crece entre Japón y China. Pero si la buscamos, podemos deleitarnos con esto. Porque en los países donde hay invierno, cuando se acerca esta época fría, los árboles pierden todas sus hojas. En nuestro país, en las zonas donde es muy marcada la época de lluvia y de sequía, ocurre igual. ¿Qué es eso? Como la naturaleza es tan peculiar, esa es la manera de prepararlos para el tiempo frío. Es un proceso de protección y conservación. Imagínense que esas hojitas se echaran a perder con la lluvia y el frío y esa planta se quedara toda cubierta de hojas sin vida. Estorbarían para que pasado el invierno, en la primavera, a ese árbol hermoso le salgan sus nuevas hojas. Por eso se caen. Y salen las nuevas en primavera, verdecitas, vivas, y el árbol está listo para recibirlas, desnudito. Hermoso, ¿verdad? ¿Por qué una manzana podrida dicen que pudre a las demás? Bueno, ¿por qué? Resulta que las manzanas, todos los alimentos, todos los vegetales emiten un gas cuando las frutas emiten un gas cuando se empiezan a madurar. Pero la manzana tiene cantidades muy grandes de ese gas. Entonces, ese gas toca las otras frutas y las hace decir, oh, estamos todas maduras. Y por eso dicen eso. ¿Saben? Existe un aeropuerto que tiene el jardín más grande del mundo. Sí, señor. Es la terminal T2 del Aeropuerto Internacional de Chhatrapati Shivaji en Mumbai, India. Su diseño es un pavo real y tiene el jardín más grande del mundo. Es muy, muy, muy grande. Imaginen que ese terminal es para más o menos 40 millones de pasajeros al año. De todo el mundo. Abre las 24 horas del año y todos los días. ¡Qué belleza, ¿verdad? Llegar a un aeropuerto que tenga el jardín más grande del mundo. ¿Sabías que las flores cada vez huelen menos? Sí, ya no huelen tanto como hace 200 años, 100 años, 300 años. Por lo menos eso dicen los científicos de la Universidad de Virginia. Dicen que las flores de hoy huelen menos, no porque ellas huelan menos, sino porque a nuestro olfato le llega menos el olor porque por el camino se va diluyendo en otras sustancias químicas. Sí, todo eso que usamos, es si el champú, que si el ambientador, que si el limpiador de madera, el limpiador de muebles, el cloro, el cigarrillo. Sí, con todos esos contaminantes estamos agregando las sustancias que dan olor a las flores, se diluyen y por eso las olemos menos. Mientras menos olores usemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, es mejor. Y se supone que lo más sano es limpiar con limón o con vinagre. Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad, es decir, la capacidad de reestructurarse. Siempre que aprendas cosas, tu cerebro te hace más inteligente porque se desarrolla más. ¿Escuchamos un tema? Sí, una música linda y nos vamos a nuestro segmento comer, que tendrá que ver hoy comer con los jardines. Si permitimos, si compartimos, si escuchamos, lo lograrán. Si amamos más, si damos más. Lo cambiará, Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Las flores tienen propiedades medicinales. Vivimos rodeados de muchas flores y nuestro país más que muchos. Realmente tenemos una variedad fantástica y esas pueden ser muy beneficiosas para nuestro organismo, desde ayudarnos a dormir mejor hasta aliviar dolores de estómago, dolores de cabeza, tos, congestión. Lo que es curioso es que estos conocimientos se saben desde hace cientos de años, incluso miles. Hay en este momento muchas personas que prefieren recurrir a los remedios naturales para aliviar sus dolencias que ingerir medicamentos químicos. Hay que tener cuidado, eso sí, investigar muy bien, porque algunos pueden ser venenosos y de acuerdo a las cantidades hay que tener mucho cuidado. Pero es una linda opción tomar una agüita de caléndula o de rosas o de flor de diente león. Cierto que sí es necesario investigar bien, consultar con quien sabe, la abuela, el abuelito, gente de confianza, porque todavía la medicina no sabe tanto. Otro detalle interesante a la hora de hablar de plantas y jardines y comida saludable es el cuidado que debes tener de no juntar nunca una manzanita pasada de su tiempo con otras manzanas frescas y ni tampoco con otras frutas. Ajá, ok, eso ya te quedó claro cuando te explicamos lo de los gases, ¿verdad? Y para terminar nuestra sección de comer hoy, ¿sabías que las zanahorias no siempre fueron de ese color? Desde hace más de 3.000 años se sabe que por lo menos en Afganistán las zanahorias eran púrpuras por fuera y amarillas por dentro. Más tarde, cuando los comerciantes árabes extendieron la semilla de zanahoria por Asia, África y Arabia, aparecieron más variedades con diferentes tonos de púrpura, blanco, amarillo, verde e incluso negro. Seguimos en el tiempo más y más mezclas. Y hoy, sí, son ese hermoso color naranja tan importante para tu cuerpo, para tu vista y para darte energía. Que no falten en tu alimentación. Recuerda. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCEHD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Hoy en nuestro segmento Buenas Noticias vamos a hacer un jardín zen. ¿Qué les parece? Y a saber qué es, ¿verdad? Vamos a conversar filosóficamente, niños. Prepárense, juguemos a que somos filósofos y además haremos un experimento de un jardín sin flores. Jardín zen. Los jardines japoneses son obras de arte que hablan de la belleza de la naturaleza y del espíritu, de lo espiritual que tenemos adentro. Desde hace 13 siglos, 300 años, Japón diseña espacios para sentir la naturaleza. 13 siglos, ¿cuántos años? Muy bien. Representan el universo y sirven para inspirar vitalidad y calma. Contemplar un jardín japonés es como sumergirse en un sueño en el que las rocas son montañas, donde la arena se hace ondas como en el agua, como también cuando arrojamos una piedra al agua y se hacen círculos, ¿verdad? Eso hace música en nuestras emociones. El diseño de los jardines japoneses es para la espiritualidad. Los jardines japoneses no están hechos para pasear, sino para admirar y reverenciar a la naturaleza, como a una pintura. Solo hay que abrir la mente. Esa filosofía dice sabiamente que no estamos completos sin la naturaleza. Seríamos huérfanos si no nos sintiéramos hermanos del agua, hijos de la tierra, de las plantas, de los animales, de las rocas. Igualmente lo dicen nuestros ancianos, nuestros indígenas, que lejos de las ciudades somos más conscientes de lo incompletos que estamos sin la naturaleza. Al mirar un jardín zen, cuando tenemos miedo, angustia, cuando nos sentimos intranquilos, podemos sumergirnos en otra realidad, de la cual todo está como tiene que estar. Ahora aprendamos a hacerlo. Es sencillito, te va a encantar. Luego lo colocas donde tú quieras, como lo puedes hacer pequeño, lo llevas a un sitio de tu estudio, a tu sala, a tu habitación. ¿Empezamos? Sí. Solo necesitas arena, rocas pequeñitas y un rastrillito de madera. Si no consigues, te puede servir un peinecito. Si no, te puede servir en última instancia, porque no se aconseja nada de metal, un tenedorcito. Ajá. Entonces le cubres toda la superficie de un recipiente con la arena, como si fuera un mar en calma. Colocas las rocas de acuerdo al tamaño de tu caja donde tú quieras, más hacia una esquina, más en todo el lugar. Con el rastrillito dibujas en la arena finas líneas, círculos, figuras, lo pones parejito. El jardín puede ser un espacio de cambio permanente. Puedes agregar o quitar piedras, alisar zonas, trazar nuevos surcos, sacar piedritas, meter conchitas. te servirá hasta de un juego de calma. Porque como dijimos antes, cuando no te sientes calmado, puedes tomar tu rastrillito y ponerte a dibujar un ratito. Verás cómo pensarás mejor. El jardín es una obra para la contemplación y la calma. Te permite descansar la mente, concentrarla, tranquilizar la ansiedad, la angustia y los miedos. Y puedes cambiar la forma siempre que quieras. Mientras piensas si vas a hacer un jardín zen y qué necesitas y que seguro tienes todo lo que necesitas en casa o en el jardín, oigamos esta linda canción, precisamente Colibrí. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! En nuestra sección Vamos de Paseo, les voy a contar sobre la Amazonía. Es un reto maravilloso para que se animen. Les vamos a contar algo de una señora que se llamaba Margaret Mead, la ilustradora que reveló secretos de las flores de la Amazonía. 78 años tenía. Después de esperar 30 años, pudo por fin dibujar la misteriosa flor de la luna, Selenicerus witti. Un cactus que solo aparece por unas horas durante la noche, la flor de ese cactus. 30 años había intentado pintar esa flor, pero nunca había encontrado la planta después de florecida, o antes, cuando estuviera a punto de florecer. 15 veces, la primera vez cuando tenía 47 años, y lo logró cuando tenía 79. Fue la primera persona que logró pintar esa flor en su medio natural. ¿Qué les parece?